bien las cosas, que succionen todo el día, sin absurda rebeldía, que me curtan de mentiras, pero que calmen mi ira.